Lisette Lázaro es la flamante intérprete de la expresión musical de la juventud peruana. Aquí está la cariñosita. ¡Sello de los triunfadores!